el amor de muchos se enfriará. En los versículos 4 al 13 del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, leemos lo que Jesús contesta a la pregunta hecha por parte de sus discípulos respecto a las señales que han de ocurrir antes del fin. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Efectivamente, estamos viendo un incremento de la maldad en el mundo, la pérdida de los valores morales, la violencia y el desprecio por la vida humana, el deterioro de la espiritualidad que ha llegado a afectar a la iglesia con falsas doctrinas y falsos ministros. Todas estas circunstancias socavan los cimientos de los creyentes que no están afirmados y fortalecidos en la fe, y constituye una verdadera prueba para que su amor no se enfríe. En este comentario destacaremos lo que se dice en los versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ante esta avalancha de maldad, ante esta ola enorme que más que solo oprimirnos, nos constriñe, ¿cómo debemos conducirnos para preservar hasta el fin? Vemos en el versículo 6 que la turbación es una respuesta humana a todo esto, mas Jesús nos indica estar quietos y tranquilos. También nos dice que todo esto está bajo control de Dios y nos habla de un final en el versículo 13. En el libro de Habacuc vemos que este profeta tuvo este mismo sentir viendo lo que sucedía en Judá, su nación. Leemos en el capítulo 1 y versículos del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. En el capítulo 2 y versículo 4 leemos la respuesta de Dios: Mas el justo por su fe vivirá. Y en el versículo 14 nos revela la promesa que necesitamos para mantenernos firmes en la fe, sin importar cuáles sean las circunstancias. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué consuelo es saber que Dios tiene control en todo. Habacuc lo expresa en su oración de esta manera, en el capítulo 3 y versículos del 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová